debido a que están lidiando con las emociones y estas no son fáciles de confrontar. El ser tendrá molestias físicas y psíquicas en los tres primeros meses, realidad primaria, del embarazo espiritual. Debido al Big Bang del despertar de conciencia y a la concepción de su bebé espíritu en la glándula pineal, ustedes se sentirán raros, extraños e incómodos. El primer síntoma en el embarazo, es perder el ciclo menstrual. ¿Cómo podríamos comparar la pérdida del ciclo menstrual, con el embarazo del bebé espíritu? La sangre representa, la vida material y es la vida material la que el espíritu va a aprender, a renunciar. El despertar de la conciencia trae consigo, remover el agua estancada del subconsciente, donde se encuentran las emociones más difíciles de erradicar y trabajar, son aquellas enquistadas en lo más profundo del alma, cuyas revelaciones íntimas, ustedes no quieren ver, sentir, ni escuchar. Por este motivo se encontrarán en situaciones desagradables, donde aflorará algunas verdades incómodas, como los dolores del ciclo menstrual, que ustedes no quieren confrontar. Enfrentar verdades reveladas, dichas o insinuadas, les producirá síntomas dolorosos y digestivos en el físico y en la psiquis, no muy agradables para el sentir del alma. En la activación de este proceso, los malestares psíquicos y la limpieza del alma producirá en ustedes, dolores musculares, dolores de cabeza, sueño, cansancio, desgana, tristeza, mal genio, etc. Los síntomas del embarazo espiritual están claros, solo les queda detectarlos, entenderlos y trabajarlos. Como la glándula pineal es el útero donde se gesta el bebé espíritu, los pensamientos más elevados del ser, envuelven al bebé, cuidándolo de cualquier interferencia. Por efecto del despertar de conciencia y por la limpieza de las emociones negativas enfermas, las energías pensamientos, alma, comienzan a rechazar todo lo negativo que pueda afectar al bebé espíritu. Alrededor de la glándula pineal se forma un campo energético, el cual proveerá y nutrirá de todo lo necesario al bebé. Así como la progesterona inhibe las contracciones del útero, la energía inhibirá cualquier interferencia que pueda afectar a la glándula pineal. Es conveniente en este periodo del embarazo, que la alimentación del bebé espíritu sea sofisticada y muy nutritiva. Así como la madre se alimenta correctamente de todo lo que nutre a su bebé, la nutrición correcta para el bebé espíritu son pensamientos de un alto contenido proteico, o sea, el ser debe nutrirse de conocimientos elevados, cósmicos y universales, así su bebé crecerá fuerte, sano y energético. Podrá pasar por sufrimientos psíquicos.